muy importante. Pero el impacto que a mí me genera mayor importancia es de los funcionarios para nuestro hospital. Es obvio que voy a remarcar algo, en el cual fue un esfuerzo de la salud pública. Cada paciente que cruzaba el umbral de la guardia y el criterio médico decía que había que hacer una tomografía, tuviera obra social o no tuviera obra social, sabiendo que después no iba a haber un recupero, no se le llegó ninguna tomografía, nadie se hicieron todas las tomografías. Y obviamente esto fue con un esfuerzo sin tener que costear ningún centavo de ningún paciente. Eso fue un esfuerzo de la salud pública. Obviamente que eso me enorgullece. Pero voy a hacer mención a dos puntos fundamentales de la gestión. Si bien esto, como dije, es un impacto social y mediático y funcional a la más importante hago, quiero decir que este hospital, desde la gestión, tuvo dos impronta muy importantes. A principios del 2013, este hospital fue designado para hacer la planificación estratégica y operativa. ¿Qué significa esto? Hacer un diagnóstico de situación del hospital. Ver realmente a qué hospital nos queremos, a qué hospital nos trasladamos, qué visión queremos tener en nuestro hospital. Y como dice en alguna nota, es obvio que nosotros, por las características que tenemos, por las preguntas que nos lindan y demás, tenemos una alta característica en el sentido del paciente emergente, del politraumatizado, del paciente con traumatismo en centro craneano. Y en base a eso empezamos a trabajar, reforzando la terapia intensiva, reforzando el recurso humano de los servicios de guardia, y obviamente por eso causa tanta energía y tanta emoción en mi persona la llegada del tomógrafo. Porque esto va a hacer que el diagnóstico sea temprano, el tratamiento precoz, duda que la evolución y el pronóstico va a ser mucho más favorable. Entonces, en base a la planificación, es lo que me genera tanta energía y ansiedad para seguir gestionando la salud pública. Y el otro punto que para mí tuvo un impacto importantísimo fue, como decía el doctor Ortiz en una nota, nosotros, si bien queremos convertir en un hospital que tenga la asistencia, un hospital de asistencialista 100% y cubrir toda esa demanda, ¿por qué no soñar con otras cosas? Obviamente que a mí lo que me gusta es la capacitación, la formación de profesionales y no profesionales. Por suerte contamos con una residencia, y digo a los jóvenes que se acaban de recibir, hagan una residencia en los hospitales públicos, queremos médicos bien formados, no se suban a una ambulancia porque van a ganar un poco más. Hagan una residencia, fórmense como realmente corresponde. Pero quiero hacer hincapié que este hospital fue sede para que se hicieran las tres cohortes de la Tecnicatura de la Enfermería del Plan Eva Perón. Y hoy, no solamente este gobierno, el gobierno de la provincia, generó profesiones en aquellos jóvenes que no sabían que podían dar algo para la salud. Se los dejó durante sus estudios, y lo que me parece que termina de redondear la gestión es que después se lo incluyó al sistema de salud pública. Y yo, jugando un poco con las palabras, este recurso humano tan importante que es el enfermero, generó una inyección, una oxigenación para algunos servicios en los cuales estaban un tanto debilitados. Desde ya, a Claudio Ortiz, mi agradecimiento, porque estas son cosas que ya no brillan tanto de lo mediático y de lo social, pero para el que retorne al hospital día a día es de extrema importancia para la funcionalidad. Quiero agradecer a todo el personal hospitalario por la sumatoria que han hecho con esta dirección. Algunos que están un poco distanciados, nuestra dirección es una dirección abierta al diálogo. Cualquier diferencia que venga, nosotros vamos por la sumatoria, vamos por lo positivo. En especial quiero agradecer a mis compañeros del día a día. Hemos hecho un equipo, al director asociado, al doctor Norberto Palpín, al licenciado en enfermería Raúl Acudillo, que realmente sé el compromiso y la dedicación y la responsabilidad que tienen por la salud pública. Les llamo, muchísimas gracias. quiero agradecer a la autoridad del Ministerio de Salud, al doctor, a nuestro ministro, el doctor Coria, a Claudio Ortiz, que hemos creado un vínculo desde el trabajo y que me ha enseñado todo esto que para mí es nuevo, que era la gestión. Yo era un médico asistencial, pero me gusta mucho la salud pública. Y Claudio me enseñó bastante. A vos, Claudio, muchísimas gracias. Que siempre haciendo su masa, semana a semana, formable su agenda descargada. No nos olvidemos que él tiene el referente de los 78 hospitales de provincia. Siempre me trata de la mejor manera y tratamos de buscar la solución a todos. Para ir finalizando, quiero hacer dos agradecimientos especiales a mi familia, a la familia de todos nosotros. Nosotros somos una gran familia, a mi esposa, a mis hijos, que quizás son víctimas de mi psicotimia. Obviamente que los que tomamos esto con pasión, nos enojamos. Contigo nos cargamos con los primeros que se cruzan, que son nuestra familia. Así que a mi esposa y mis hijos, mi agradecimiento por aguantarme la vida. Y para finalizar, a nuestro gobernador. A nuestro gobernador que me depositó en mí la confianza y en mi equipo la confianza de la gestión de la salud pública. Que obviamente yo me considero un deudor con el Estado. Me formé, me gradué como médico en una facultad pública, la Universidad Nacional de La Plata. Tuve la suerte, el privilegio de hacer una residencia en un hospital público, en el Hospital de Vista Pueblo de Berazategui, hospital modelo, nada que pidieron una clínica privada. Y desde ese entonces nunca dejé de recorrer un hospital público. Obviamente que soy un deudor y a partir de la gestión y del compromiso de día a día quiero saldar esa deuda. Por una salud pública cada vez más sólida, gracias.